Acérquese y pida sus ricos tamales oaxaqueños. Pida sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Tacos, tamales, tlacoyos, tlayudas son algunos de los ejemplos de la famosa dieta T, chiste conocido entre las personas que viven en la Ciudad de México para designar el consumo de estos representantes de la comida callejera. Imaginemos la Ciudad de México sin un solo puesto de tacos, sin un solo puesto callejero de tamales, ni de tortas. Esto entonces no sería la Ciudad de México. Las comidas callejeras en México no son un invento chilango reciente, pues desde la Nueva España se vendían en el mercado de Tlatelolco gran variedad de productos frescos y platillos listos para comer, que sorprenderían a cualquiera, la verdad. Durante mucho tiempo, desde la época colonial hasta los principios del siglo XX, comer comida callejera estaba asociada a los niveles socioeconómicos más bajos, o sea, que solo los pobres comían comida callejera. Cuando hoy en día vemos hasta oficinistas con una guajolota de la esquina, o a la hora de la comida vemos el puesto de tacos y quesadillas lleno de personas que trabajan en una empresa, los famosos godines. Una muestra más de que todo cambia en esta bella Ciudad de México. Debemos de reconocer no solo lo difícil que es la función de las comidas callejeras, sino su importancia en la identidad cultural de nuestra ciudad, de nuestra región o incluso de nuestro país. Las comidas callejeras ofrecen todo un sello de identidad y cultura único. Además, son la cuna de manifestaciones gastronómicas retomadas por las altas cocinas. Por lo general, en todas partes podemos encontrar comida callejera, si bien hay establecimientos que en efecto son un innegable foco de infección, hay lugares que definitivamente debes conocer para percatarte de que hay una buena parte del ingenio y magia de la cocina mexicana que se encuentran en las calles y no como ocurren en las grandes ciudades, al interior de grandes y lujosos restaurantes. Bien, como nos comentaba mi compañera anteriormente, la comida callejera la podemos encontrar en todas partes, pero nosotros nos vamos a centrar solamente en los tacos. Los tacos es uno de los alimentos más representativos de la gastronomía mexicana, ya que este platillo tiene una gran variedad de presentaciones. Pueden ser tacos dorados, tacos sudados, tacos bañados, tacos doblados, que yo consideraría que ya no son tacos, que vendrían siendo quesadillas, y hasta donde nuestra imaginación nos pueda dar. Hay una investigación que hizo Jeffrey M. Pilcher, que es profesor en la Universidad de Minnesota. Él realizó una investigación sobre la historia del taco y encontró que Moctezuma utilizaba la tortilla como una cuchara para sostener la comida. Estas tortillas eran preparadas sobre piedras calientes y decoradas con cochinilla, frijol y chile. O sea, se hacían las tortillas a mano, las decoraban y las ponían a cocer en las piedras calientes para que las mujeres se las enviaran a sus maridos al campo para que ellos pudieran comer. Para la llegada de las carabelas españolas, Hernán Cortés realizó un banquete para sus soldados. Este banquete se basaba en platillos de carne de cerdo con tortillas, y en la historia de la verdadera conquista de Nueva España, Coyoacán fue un testigo de la primera taquiza que se realizó aquí en México. Desde entonces las zonas conquistadas se convirtieron en zonas que comían con frecuencia tacos. Los tacos tienen una gran peculiaridad aquí en la Ciudad de México, porque hay diferentes presentaciones, como ya lo dijimos, diferentes rellenos. Entonces es como muy tradicional de aquí de la Ciudad de México, o de toda la República también incluso. Por ejemplo, el Día del Taco nació el 31 de marzo del 2007. Ese día se conmemoró que sería específicamente el Día del Taco. Y a través de este tiempo, ese día se ha ido celebrando como el Día del Taco. Para comenzar, hablaremos de los tacos de canasta. Los tacos de canasta son tortillas de maíz rellenas con algún guisado que se acomodan en unas canastas para mantenerlas calientes. La canasta se cubre con un plástico grueso o con un mantel de tela para que conserve la temperatura y se humedezcan ligeramente. Además, de esta forma, se mantienen a buena temperatura durante varias horas. Los rellenos más comunes son papa cocida, longaniza, adobo, chicharrón y frijoles refritos. Se acompañan con salsa picante. En el Distrito Federal, los vendedores ambulantes los transportan en bicicletas a diferentes lados de la ciudad. Son originarios del estado de Tlaxcala. Este antojito es el sustento de más de media población de San Vicente Xicoluchitla, quienes desde los años 70 elaboran estos sagrados alimentos que consumimos casi todas las mañanas. Su precio varía desde los 5 pesos hasta los 10 pesos. En el norte, por ejemplo, se calientan en una charola u olla vaporera y se les conoce como tacos al vapor. A continuación se les mencionará 5 de los mejores lugares para comer unos riquísimos tacos de canasta en la Ciudad de México. En primer lugar tenemos el Canastechi, la cual se encuentra ubicada en Nuevo León, 217, Colonia Condesa, número 6100. En segundo lugar tenemos los tacos de bicicleta de la Biblioteca Central, ubicada en Circuito Interior sin número, Ciudad Universitaria. En tercer lugar tenemos los tacos de canasta de Calzada del Hueso, ubicado en Pericuapa, Calzada del Hueso sin número, Vergel, Coapa, de lunes a miércoles y viernes de 9 a 6 pm. En cuarto lugar tenemos los tacos especiales, ubicados en Ayuntamiento 48, Centro Histórico de la Ciudad de México, con un horario de 8:30 a 7:45 de la noche. Y por último lugar tenemos los tacos joven, ubicados en Universidad 197, Colonia Narvarte, de lunes a sábado de 9 a 4:30 pm y los domingos con un horario de 2:30 pm. Ahora vamos a pasar a los tacos de pastor. ¿A quién no le gustan los tacos de pastor? Creo que a la mayoría de los chilangos les gustan los tacos de pastor, son los favoritos de todos. Recuerdo que hace un tiempo un maestro nos dijo que cuando un extranjero viniera a la Ciudad de México, lo primero que tendría que hacer es ir a comer un taco de cualquier relleno, pero un taco. Los más tradicionales pues son los de pastor, son los que le gustan a la mayoría de la gente. Pero ¿alguien sabe cuál es el origen de los tacos de pastor? ¿Realmente son 100% mexicanos? Los inicios del taco de pastor surge en la década de los años 60, cuando los migrantes libaneses llegan a México y con ellos llega su tradicional shawarma, un platillo que consiste en carne de cerdo, pan árabe, vinagre y distintas especias. Pero al paso del tiempo, la receta se ha ido modificando. La carne de cordero se ha cambiado por cerdo, el vinagre junto con las especias se sustituyeron por chile y achiote. El pan árabe fue sustituido por la tortilla, pero además de esto, la receta se le agregó cebolla, cilantro, piña y salsa. En la Ciudad de México los conocemos como tacos al pastor, pero en el norte del país los llaman tacos de trompo, por la forma en la que se prepara la carne. En el sureste del país se conoce como tacos de adobada, por la salsa con la que se marina la carne. Hay un lugar en particular que está recomendado para ir a comer o cenar tacos de pastor. Este lugar se llama El Tizoncito. Se dice que en este lugar fue el primer lugar que sirvió tacos de pastor. Pero no nada más en este lugar podemos encontrar deliciosos tacos de pastor. También los podemos encontrar fuera de los hospitales, fuera de los metros. O sea, hay diferentes tipos de lugares. Los podemos encontrar dentro de los mercados, dentro de nuestra casa, porque incluso los pueden hacer nuestra mamá o nosotros mismos. Podemos llegar a hacer tacos de pastor dentro de casa. También pues hay cerca de nuestros hogares, hay establecimientos donde venden tacos de pastor. Los precios de estos tacos pueden variar, ya que pues depende del tamaño que tenga, del lugar en donde esté situado el establecimiento. Estos tacos pueden ir desde los 4 o 5 pesos hasta los 50, 60 pesos. El precio varía dependiendo del establecimiento y del tamaño que tengan los tacos. Sin duda, el mejor platillo con cerdo que existe en el mundo, después de los tacos de pastor, son las carnitas, uno de los mejores platillos criollos de nuestro repertorio chilango. ¿Quién no ve poesía en una cazuela de cobre donde se está friendo carne de puerco en su propia grasa? Pero, ¿dónde nació el taco de carnitas? Bueno, la fecha en que fueron derrotados los aztecas fue inventado el taco de carnitas. Así es. El taco de carnitas nació cuando el Imperio Azteca había sido derrotado por fin por Hernán Cortés y sus hombres. Al conquistar, los españoles estaban muy felices, así que el conquistador ordenó a su gente que unos cerdos que recién habían sido traídos de Cuba fueran sacrificados y cocinados para los festejos. Una vez listo, se dieron cuenta de que no había trigo para hacer pan. El pan servía para acompañar la carne recién cocida de los cerdos. Pero los tlaxcaltecas, quienes también habían sido invitados a participar en la celebración por la caída de Tenochtitlán, tuvieron una gran idea. Llevaron al banquete su pan de maíz, es decir, las tortillas, y en ellas echaron al cerdo cortado en pedacitos previamente cocido en su propia manteca. Todos disfrutaron de aquel primer banquete de taco de carnitas. Muchas personas tienen la idea de que las carnitas fueron inventadas en Michoacán. Esto debido a que hasta la fecha son el platillo más representativo de este hermoso estado. Para hacer unas ricas carnitas se usa la carne fresca del cerdo. Pueden ser todas las partes, incluidas las vísceras. Una vez que se tiene la carne bien limpia, oreada y seca, se debe freír en abundante manteca de cerdo a fuego lento, durante bastante tiempo, la verdad. Agregar sal y también un poco de leche hasta que adquiera el término deseado. Cada parte del cerdo tiene su nombre. Los más pedidos son la maciza, que es la carne magra del cerdo, el cuerito, o sea, la piel del cerdo, la costilla, la nana, que es la matriz del cerdo, y el buche, o sea, el estómago del cerdo. Aunque todas las partes son deliciosas, pero cada quien come lo que más le gusta. La guarnición tradicional que acompaña a estos deliciosos tacos es cilantro, cebolla y limón. Y claro, no puede faltar una deliciosa salsa verde o roja. En la Ciudad de México encontramos estos deliciosos tacos a un precio que va desde los 15 a los 24 pesos por taco, y lo mejor en varios lugares. Pero sin duda el lugar más reconocido por los capitalinos es Tacos Richard, ubicado en Alfonso Reyes, esquina Tamaulipas, Colonia Condesa, Avenida Universidad, esquina Luz Aviñón. En este lugar ofrecen sus deliciosos tacos de carnitas acompañados de un guacamole de habanero que es solo para valientes. Pero sin duda, lo que hace más representativo a esta taquería es su presentación, ya que estos deliciosos tacos se venden en una camioneta adaptada como taquería callejera. Un estilo muy chilango, la verdad. Como sabemos, los tacos, por el precio y la gran variedad que existe, son de la comida predilecta de los capitalinos. Uno de los favoritos son los tacos de guisado. Es muy popular en la Ciudad de México debido a que te lo sirven muy bien a muy buen precio, ya que debido a las enormes distancias que hay que recorrer, sus habitantes buscan una comida completa y rápida. La solución está en los tacos de guisado que puedes encontrar en cualquier esquina, cerca del metro o del transporte público. Uno de los favoritos son los de guisado, tan sencillos como una tortilla, o bueno, dos para evitar que una se rompa, con una cama de arroz seguido de una buena porción de algún platillo típico de México. El guisado varía y hay para todos los gustos y antojos. Puedes encontrar de chicharrón en salsa verde, mole rojo, tinga de pollo o res, picadillo, huevos en distintas presentaciones y muchos, muchos más. Hay lugares que pueden servir una variedad de hasta 15 guisados. Lo rico de estos es que tienen un sabor casero que te recuerdan a esos guisados de la mamá o de la abuelita. ¿Pero ustedes saben cuál fue el origen de estos tacos? Bueno, pues los tacos de guisado son una variación del original taco acorazado. Este tuvo su origen en Cuernavaca, Morelos, allá por el sur de la Ciudad de México. Por allá del año 1900, Doña Felicita Sánchez comenzó a vender tacos de arroz para sacar adelante a su familia. Durante la etapa de la Revolución Mexicana, su hijo y Doña Felicitas siguieron vendiendo tacos para los revolucionarios en estaciones de ferrocarril. El negocio siguió creciendo por generaciones y el taco acorazado tomó su nombre en la época de la Segunda Guerra Mundial, pues los clientes decían que se asemejaban a los submarinos o tanques acorazados de los ejércitos. Doña Felicitas fue quien creó e impulsó lo que hoy es una tradición culinaria de la Ciudad de México y del Estado de Morelos. Tiene un toque de historia y un sabor a revolución. El sabor que tienen estos tacos hace que se vuelvan una de las comidas más buscadas por los capitalinos. Es por eso que me puse a hacer una pequeña investigación acerca de los mejores tacos de guisado aquí en la ciudad. Fuentes confiables y mi estómago lo avala son los tacos de guisado El Chino. Es un puesto muy famoso para aquellos que alguna vez han pasado por la calzada de Tlalpan o son usuarios de la línea 2 del metro. Los tacos El Chino se encuentran a un costado de la estación San Antonio Abad y son una buena opción para comer o para el antojo nocturno, ya que estos están abiertos hasta las 11 de la noche. Tiene todos los clásicos: chile relleno, huevo duro, tortas de pollo, rajas con crema, entre otros. Están ubicados en la esquina de Manuel M. Flores y Tlalpan, afuera del metro San Antonio Abad. Los puedes encontrar de lunes a sábado de 11 a 11 de la noche. Como estos tacos son para los que tienen poco dinero y mucha hambre, en este puesto te vienes gastando entre 40 y 50 pesos. ¿Cómo ven? Pero no podemos dejar atrás uno de los más riquísimos e importantes tacos en la gastronomía mexicana, los cuales son los tacos de suadero. Cabe mencionar que esta palabra no existe, sino la palabra original es sudadero, que no está tan lejos de su semántica original. Se le llama suadero a la carne de la res que se encuentra entre la costilla y la piel de la vaca, así como la carne del pecho de la vaca, entre los muslos y la piel. Bajo estas referencias no se escucha nada atractivo, sin embargo, su sabor es totalmente diferente a cualquier parte de la res que se puede comer. Es uno de los tacos más solicitados en cualquier taquería. Su precio va desde los 5 hasta los 15 pesos. Otros riquísimos tacos son los tacos de tripa, que son un platillo excéntrico que nos parece un claro ejemplo de la sencillez y del abanico de posibilidades que ofrece la gastronomía íntimamente mexicana. A algunos se les hacen raros los tacos de tripa con cebollita, cilantro y una buena salsa verde, pero hay personas que les gustan mucho y los gustos varían. Van desde la tripa doradita hasta las que les gusta tierna y suave la carne. Lo cierto es que para los que les gusta este manjar de los tacos de la esquina sabrán que no se deben dejar enfriar, ya que no deja el mismo sabor y tiende a hacerse dura la grasa. Cabe mencionar que los tacos de tripa son saludables ya que son una fuente bárbara de proteínas, además son bajos en calorías. Su precio puede variar desde los 7 pesos hasta los 20 pesos, pero no podemos hacer un lado a los riquísimos tacos de cabeza que tienen su propia acta de nacimiento. Sí, aunque usted no lo crea, hay un creador, una fecha y un lugar en donde nació. Pero antes de darles estos datos, los invito a dar un breve paseo por Santiaguito de Velázquez en Arandas, localizado en la zona de los Altos de Jalisco. Santiaguito es una pequeña comunidad que atrae por su fiesta del 12 de diciembre. Hay mucha pólvora, buena música y una iglesia a la que tapizan de flores todos los días. Por otra parte, Santiaguito de Velázquez, que presume como la cuna del taco. Desde hace más de 80 años, sus habitantes han ido a vender tacos a todo México y Estados Unidos. Su precio de los tacos de cabeza varían desde los 7 hasta los 15 pesos. A continuación, les mencionaré 5 taquerías las cuales tenemos que visitar, que cuentan con una gran variedad de tacos que van desde suadero, tripa, cabeza, entre otros. En primer lugar tenemos el Paisa Chilaquil, ubicado en la avenida Tláhuac 481, Colonia Culhuacán, que tiene un horario de 24 horas de lunes a domingo. En segundo lugar tenemos Tacos El Papi, ubicado en Oriente 91, número 3229, Colonia Mártires del Río Blanco, con un horario de 8 a las 18 horas de lunes a domingo. En tercer lugar tenemos el Super Taco, ubicado en Calzada de las Bombas, número 784, Colonia Cuapa, con un horario de 12 a 1 de martes a jueves y domingos, y de viernes a sábado con un horario de 12 a 2 horas. En cuarto lugar tenemos el Visito, ubicado en la avenida Universidad, Colonia Narvarte, poniente, con un horario de 12 a 20 a 3 de la mañana, de lunes a jueves, y de viernes a sábado con un horario de 20 a 5 horas, y el domingo de 16 a 0 horas. En quinto lugar tenemos Tacos Tony, ubicados en la avenida Universidad, esquina Torres Adalid, con un horario de lunes a domingo de 8 a 5 horas. Otro tipo de taco es el taco dorado. Este taco dorado es tradicional también en la Ciudad de México, ya que pues se considera que es como un antojito mexicano. Este tipo de taco lo podemos encontrar en fondas de comida, en restaurantes, donde vendan pues antojitos mexicanos, pero no exclusivamente eso, sino también hay en restaurantes que lo venden como plato a la carta. O simplemente también lo podemos encontrar en un puesto callejero donde vendan quesadillas, pambazos, sopes, guaraches, entre otras cosas. También es un platillo que suele cocinarse con regularidad en nuestra casa, pero pues varía el relleno también. Pero, ¿cuál es su verdadero origen de este tipo de tacos? El taco dorado tuvo su origen en el área rural, cuando las mujeres de los campesinos buscaban la forma que ellos pudieran transportar su comida hasta las tierras de labranza, y a la hora que ellos tenían que consumir sus alimentos, pues les hicieron un poco más fácil poder comerlo. También se dice que es originario de Sinaloa, ya que se elabora con tortilla recién hecha, se rellena de camarón, res, pollo, frijol o papa. La tortilla se enrolla y se fríe en el aceite. Estos están hechos con tortillas de maíz, con contenidos variados, y pues encima los podemos aderezar con salsa, con crema, mayonesa, tacos, queso. Hay algunos en algunos lugares de la República donde les ponen inclusive rábano. También les podemos poner cebolla. Este tipo de tacos se tienen una característica muy peculiar, porque son de manera fácil que nosotros los podemos adquirir, los podemos hacer o los podemos consumir. El costo de estos tacos varía también, ya que algunos los venden por pieza o por orden. La orden en la mayoría de los lugares puede ser de 3 a 4 tacos. Y pues los precios individualmente puede ir de 15 a 20 pesos por pieza, o la orden puede ir inclusive de hasta los 60 a 70 pesos, dependiendo pues el lugar donde los consumamos y pues el tamaño también. Ahora hablemos de los tacos más comunes de la Ciudad de México, los tacos de bistec. La historia del bistec en México está vinculada a la relación de México con Estados Unidos. La invasión del ejército yanqui en 1847 causó una impresión muy fuerte en el colectivo mexicano. La ocupación de la ciudad fue consumada el 14 de septiembre de 1847 y el 12 de junio de 1848 las tropas estadounidenses se asentaron en la ciudad. Al estar aquí, el platillo más comido fue el beef stick, un trozo de carne asada que mezclaban con salsas picantes mexicanas, al cual servían sobre tortillas hechas a mano. Y así es como, del beef stick, se derivó su pronunciación a lo que hoy conocemos popularmente como bistec. Para obtener un riquísimo bistec digno de un buen taco, se debe calentar un sartén, agregar aceite vegetal y la carne de bistec. Después, sazonar la carne con sal, pimienta, ajo y cebolla en polvo, cocinando la carne hasta que tome un color café homogéneo. Finalmente, añadir 2 tazas de agua, tapando el sartén y dejando cocinar a fuego medio por 10 minutos. Para servirlo, se acompaña con perejil, cebolla, aguacate, limones y su salsa taquera favorita. Uno de los mejores lugares para disfrutar un rico taco de bistec es Tacos Papi. Este emblemático puesto de tacos se encuentra en Oriente 91, Colonia Mártires de Río Blanco. Ahí preparan unos tacos gigantes y sabrosísimos de bistec por solo 22 pesos cada uno. Los puedes pedir con una porción de queso por 3 pesos más. Cada taco es servido en doble con doble tortilla, nopales, cebollitas y papas. La orden va acompañada de un plato de jícama, pepinos y piña con tajín para acompañar, lo cual es cortesía de la casa. Sin duda, el taco de bistec es uno de los más representativos de nuestra cultura chilanga. Oye, pero qué rico. Tengo que ir a probar esos tacos, ¿eh? Pero déjenme contarles que dentro de la gran cultura del taco, aquí en la bella Ciudad de México, existe una tradición casi como una religión, donde los sábados y domingos, entre falta de sueño o excesos de alcohol, la búsqueda de estos tacos es vital para un buen desayuno. Ya se imaginan de qué les estoy hablando, ¿verdad? Pues sí, de los mismísimos tacos de barbacoa. Estos taquitos los puedes encontrar en cualquier tianguis de la ciudad. Y la parte elemental de estos tacos es que los puedes acompañar de un rico consomé, que hace la experiencia más placentera. Déjenme contarles, la forma tradicional de preparar la barbacoa consiste en cortar en canales al animal, que normalmente es borrego o carnero, y dejarlo orear hasta que la carne adquiere una textura fibrosa y elástica. Esto permite a los tejidos resistir la temperatura de la cocción. Luego, la carne se corta y se envuelve en pencas de maguey para introducirse en un horno excavado en la tierra y calentado previamente con piedras. El mismo jugo que suelta la barbacoa se reserva para convertirse en un rico consomé acompañado de arroz y deliciosos garbanzos, para después comerte tus ricos tacos. Normalmente encuentras estos puestos de barbacoa en cualquier tianguis, pero hoy quiero recomendarles un lugar donde les aseguro que van a comer delicioso. Este lugar está ubicado en el Mercado del Escandón. Déjenme contarles que se abrió desde los años 40 y desde entonces ha deleitado a los comensales con sus platillos, desde los famosos tacos dorados hasta las chalupitas de barbacoa. Lo más importante es que el consomé va por cuenta de la casa. Estos los puedes encontrar en la calle José Martí, esquina con Agricultura, en un horario de lunes a domingo de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Pero, ¿qué creen? Muy poco se habla sobre el impacto que tienen los tacos en la economía de esta ciudad. Esta economía es informal. La gran parte de estos puestos son micronegocios que comenzaron como parte de un proyecto para salir adelante debido a las pocas alternativas de empleo salarial. Esto debido a las crisis económicas recientes, que vuelven la compra y venta de tacos una opción bastante atractiva para la población, ya que es muy accesible debido a los costos que estos puestos manejan. Pero a pesar de eso, la venta de tacos es una actividad bastante rentable, ya que se puede ofrecer tacos de calidad a un costo accesible, que hará que la gente de la ciudad, en busca de algo rico para comer, pueda consumir de estos puestos, que hace que las familias que viven de esto salgan adelante día con día. Lamentablemente, el gobierno poco apoya a estos comercios, pero en nosotros está apoyar a la gente que trabaja honestamente para salir adelante. Los tacos tienen un gran impacto social. De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al tercer trimestre de 2017 había 1.6 millones de taqueros en México, por lo cual hay una gran cantidad de personas que consumen tacos a diario. Sin embargo, se puede decir con mucha confianza que los mexicanos no dejaremos de comer tacos en un futuro cercano, ya que según estudios, 6 de cada 10 familias comen tacos por lo menos una vez a la semana, lo cual nos dice que un establecimiento para tacos siempre atraerá gente. Y mientras más variedad de sabores tengan, mayor será el número de público. Cabe mencionar que una gran influencia en el público de los tacos es el precio, ya que siempre se busca un buen sabor y un buen precio. ¡Tacos! ¡Tacos! ¡Tacos!